La muestra de radio, el lugar que habitamos, presenta una grabación realizada por Radio Mundo Real durante la gira de solidaridad de la Federación Amigos de la Tierra Internacional con las comunidades afectadas por la minería, las represas y los megaproyectos en El Salvador y Guatemala. Durante la gira, se realizó la visita a la mina Marlin, operada por la canadiense Goldcorp, la cual tiene una concesión que abarca una extensión de 20 kilómetros cuadrados, por un periodo de 25 años en la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, en el departamento de San Marcos, Guatemala. Para conocer las primeras impresiones de la Delegación Internacional de Amigos de la Tierra, Radio Mundo Real conversó con Lucía Ortiz, coordinadora del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo, de la Federación Amigos de la Tierra Internacional. ¡Escuchemos! Estamos acá en la mina Marlin de la empresa canadiense Goldcorp, en la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, en Guatemala. Lo que sabemos es que esta empresa canadiense tiene una concesión de áreas para mineración de oro que se extiende por más de 20 kilómetros cuadrados, no solo en esa municipalidad, pero también en otras regiones, como incluso Huehuetenango. La mina Marlin es una mina a cielo abierto que tiene una profundidad de más de 200 metros, 800 metros de largo y 400 metros de ancho, de la cual, durante los últimos 7 años, la minera canadiense Goldcorp ha extraído alrededor de 1 millón de toneladas de material que contiene oro, para lo cual aplica enormes cantidades de cianuro, un químico altamente contaminante, y utiliza millones de litros de agua. Los daños al medio ambiente y a la salud de la población indígena son graves. Las rocas que se han molido para la obtención de oro vuelven a la montaña y expuestas a las lluvias, en el proceso conocido como lixiviación, los químicos contaminantes se van a los ríos, en este caso al río Cuilco, que lleva la contaminación a Chiapas, México. Acá atrás podemos ver esta región precisamente donde se resulta todo el proceso, el procesamiento de los minerales. Se hace la extracción en la mina en un área en torno de 1 hectárea y luego las pilas de esos minerales son lavados con cianuro, un ácido altamente tóxico, para justamente extraer el oro y otros metales pesados de ahí. Y esas rocas que han pasado por el procesamiento vuelven a las montañas, o sea, vuelven a estar en el suelo expuesto a las lluvias y ahí por el proceso de lixiviación o percolación, esas aguas también van a contaminar los ríos. Y más abajo donde está el lago es precisamente donde va toda la colección de estos residuos y de esos líquidos contaminantes que pasan a los ríos que están más abajo. Este río que incluso lleva la contaminación hacia el Estado de México. Alertó que de un punto como lo es la mina Marlin, se pueden advertir las extensiones de las afectaciones ambientales y la pérdida de la biodiversidad, la salud humana, la salud de los animales y principalmente la contaminación del agua por la explotación del oro. Entonces lo que vemos con la contaminación de las aguas es que luego en esa región ya no hay más peces, la fauna de los ríos ya está completamente desaparecida, pero más abajo incluso las especies que se pueden usar como alimentación de la gente que vive cerca de los ríos va a también tener todo el impacto de bioacumulación de esos metales pesados, de esos contaminantes, o sea, se queda en la cadena alimentaria de los animales y de la gente que come esos pescados. Entonces, de un espacio puntual que estamos aquí viendo, tenemos la extensión, el alcance de las afectaciones ambientales de la minería de oro. Lucía Ortiz dijo que vale la pena recordar que en Guatemala, consultas populares han entregado un rotundo no a las concesiones y explotaciones mineras, convirtiéndose en un ejemplo mundial de las expresiones de resistencia frente a la territorialización del capital transnacional. Señaló además que solo la movilización social, la movilización de la gente, va a lograr que no se expanda la minera canadiense Goldcorp. Y la perspectiva de que las consultas comunitarias, la movilización de la gente va a lograr que no se expanda por esta área concesionada a esta minería canadiense de Goldcorp. Y precisamente por eso estamos ahí, para apoyar las comunidades en resistencia al proceso minero en Guatemala, en Centroamérica y en todas partes del mundo. ¿Por qué es importante este caso concreto de la mina Goldcorp en Guatemala en relación con la visión que esta misión quiere llevar hacia afuera, y qué mensaje nos entrega la observación de este tipo de escenarios que sabemos no son particulares en América Latina? Yo creo que la gran lección que tenemos de las comunidades en Guatemala es precisamente la movilización, la organización de la gente y la estrategia de utilizar lo que son las leyes internacionales, locales, nacionales, para que se logre el derecho de la consulta y derecho de decidir sobre el desarrollo local. Entonces, acá en toda la región ya tenemos municipios liberados de la minería, a pesar que han sido concesionados por el gobierno a una empresa canadiense en una área de más de 20 kilómetros cuadrados. Eso no está permitido por las municipalidades locales y por las consultas hechas a las poblaciones. Entonces, creo que el mayor logro de estarmos aquí, a pesar que las afectaciones son muy similares en muchas zonas, es la victoria de la gente y es el compromiso de la gente en defender el territorio y el ambiente. Hemos escuchado en el lugar que habitamos a Lucía Ortiz, coordinadora del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de la Federación Amigos de la Tierra Internacional, en una grabación realizada por Radio Mundo Real durante la gira de solidaridad de la Federación Amigos de la Tierra Internacional con las comunidades afectadas por la minería, las represas y los megaproyectos en El Salvador y Guatemala.